Bueno, la verdad que como casablanquino y como alcalde de Casablanca estoy feliz. Feliz porque en definitiva es la concreción de un sueño de muchos años. Se trabajó mucho para que pudiéramos partir en la construcción de nuestro nuevo hospital. Y hoy en día ya se firma el contrato de construcción con una empresa constructora que el día 3 de septiembre ya se pone la primera piedra. Y eso significa que ya el sueño se empieza a hacer realidad. Estamos muy felices. Al fin Casablanca va a contar con un hospital como lo necesita y como lo necesita también mucha gente que usa la ruta 68. Así que muy contento por Casablanca y por su gente y muy feliz de que ya este sueño se empieza a concretar.